Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Soy doña Ofelia, una campesina que le tocó venirse para el pueblo hace unos años. Hace poco mis nietos me propusieron que me volviera a eso que llaman youtuber, para que más personas escucharan las historias que les cuento de mi vereda. Pero no me sonó, porque mis conocidos no tienen internet. Entonces, con un amigo de la emisora, vamos a hacer este programa. ¡Me volví locutora! Y cada semana voy a pintear con mis amigos para conversar y contarles a los niños y las niñas cómo eran los tiempos de antes. Bienvenidos a Tintear con Doña Ofelia. Hoy les vamos a contar, junto a mis amigos Benjamín Vela, de la vereda El Caguancito, Blanca María Vázquez, de la vereda El Caguán, e Isabel Chávez de Rodríguez, del corregimiento de Majo, cómo era que nos curábamos de las enfermedades. Joven, déjeme aquí en la escuela, que me queda cerca de la casa de Benjamín. Hasta luego. Buenos días, Benjamín. Permiso y sigo. Amigo Benjamín, qué bueno es verlo otra vez. Espero esté bien. Esa música es muy buena, vieja pero sabrosa. ¡Buenos días! Blanca, Isabel, ya me estaban esperando. Gracias por estar acá. Como saben, soy la locutora de una emisora del pueblo y estamos con un programa en el que les contamos a los y las niñas de la vereda cómo curábamos nuestros dolores y enfermedades anteriormente y cuando éramos pequeños. Este tinto huele rico. Quiero agradecer que ustedes estén acá. Hasta donde yo tengo entendido, el tema que ustedes están manejando es tratar de que no se pierdan las costumbres de nuestros ancestros, como volver a renacer. ¿Recuerdan las medicinas que usaban nuestras mamás? Yo por lo menos recuerdo que cuando aparecíamos de pronto con una lora, llámese porque se nos infectó la picadura de un zancudo, un mosco, o que nos mordió un alacrán, en el lado izquierdo nos colocaban un palo verde, un pedacito, detrás de la oreja, y uno le ponía mucha fe, y pensábamos que era el médico del momento, y se pasaba. Al igual, cuando nos picaba una hipa o una culebra, la mejor medicina que existía era coger la culebra, rajarla y comérsela y listo. Solucionado el problema de la picadura de la culebra. Pero resulta que también aparecía que si usted, la infección que le apareció, como dije en un momento, por la picadura de un mosco o lo que fuera, la salvia blanca que se da en los potreros como maleza, había que hacer un zumo. Por ejemplo, cuando yo recién me casé, a mí me dio una lora en un pie, del tobillo hacia arriba, y empezó como a quererme dar la vuelta en todo el pie. Entonces mi suegro, Marco Tulio Trujillo, él me dijo, mire, vaya que allá en el potrero hay salvia blanca, yo no la conocía. Dijo, macháquela y en un pedazo de tela, exprímala y la veje con eso y verá que mañana le amanece marchito eso. Ya estaba a punto de juntarse la herida que tenía, la úlcera que me estaba dando en ese pie. Y entonces, efectivamente, al otro día eso me amaneció marchito. Pero mi mamá, ella nos recomendaba... Por ejemplo, en los 8 días de luna nueva, los niños se enferman del estómago, les da diarrea, les se ponen calientes por partes. Entonces, hay una pata que se llama paico, se cogía el paico y se machacaba y se le echaba unas gotas de vinagre, se le daba una gotica a tomar y la otra se hacía emplasto. Nosotros llamábamos emplasto porque el niño se ponía muy caliente. Entonces se cogía el paico, se machacaba con yuca y el vinagre se le echaba. El vinagre pues es panela que uno deja que se enfuerte y lo enfrasca. Hay vinagre de panela, hay vinagre de guineo y de guarapo. y se le ponía sobre el estómago y sobre la parte de atrás de la cadera y se le amarraba un trapo para que el niño se enfriara, porque ellos se le ponía la cabeza caliente y los pies para solamente por el lado de los lados. No se les colocaba para que no fuera a que las piernas se aflojaran. Nosotros llamamos, y todavía nosotros llamamos, rebote de parásitos, de lombrices. Recuerdo que cuando teníamos mucho dolor de cabeza, como no había forma de llevarlo a un médico, me habían pasta, nos colocaban cogollos de hierilla o tajas de papa en la cabeza. Se la amarraban duro y el dolor de cabeza se iba, pero las papas o la higuerilla quedaban secas. ¿Recuerdan lo del dolor de muela? Eso sí que habían remedio. Y pensar que ahora todo lo soluciona un odontólogo. Para el dolor de muela, por ejemplo, mi mamá llegó a machacar yuca y echarle vinagre y colocarle a uno un paño con eso tibio aquí en el lado donde tenían el dolor de muela y mejorar uno de la muela. Parece tonto, ¿cierto? Pero eran nuestras costumbres. Para el dolor de las muelas, pues eso sí era muy tenaz, porque eso no lo llevaban a uno al médico. Ya teniendo toda la dentadura dañada, entonces que uno no podía hablar de la inflamada, entonces lo llevaban a uno. Y eso, las mamás, pues lo que cogían era la mata de malva, cogían lo que son la flor, no abierta la flor, sino el botón, que eso da una flor, y eso es muy pelusosa, y se sacaba el puro botoncito y se ponía a hervir, pero tenía que ser nones, no pares. Se echaban los botoncitos, le echaban sal y uno cogía buches. Y entonces eso ayudaba a desinflamar, ayudaba a aliviar. La dormidera, que es una plantica que uno va por ahí en alguna parte y la toca, entonces se quedó dormida. Entonces se arranca de raíz y unos cogollos, la raíz se machaca y también se ponía a hervir con sal y hacía unos buches, y también eso le calmaba el asunto de la muela. Pues mientras nos tomamos el café, les cuento que yo alcancé a hacer calzas con dinde. Lo picaba y sacaba la lechecita, la untaba el algodón y la metía. Y buches con mirto. Era como la anestesia de ese momento. Isabel, su papá era el sobandero de ese tiempo. ¿Usted qué aprendió de él? Mi padre era sobandero, pero él llevaba de todo, ¿no? Y ahí me enseñó lo de los niños. Entonces yo dije, pues eso me sirve para cuando tenga mis hijos, se me llegan a descuajar y yo misma los sobo. Yo recuerdo que las niñas y los niños se descuajaban mucho, aunque ahora sigue pasando, pero hay personas que no creen en eso. A mí me contaban que los ojos eran como una señal. ¿Usted nos puede contar bien sobre eso? Un niño se conoce cuando está descuajado que está de mal color y tiene ojeras moradas aquí. Y yo apenas lo veo de una vez digo, está descuajado. Entonces yo cojo, lo pongo boca abajo, lo desobo los hombritos y ahí la colita y se la ajusto. Y ahí los amarro, le subo el cuajo. Y ahí los amarro y ya los entrego a la mamá. Y cuando tienen mal de estómago, entonces yo les digo que cocinen tres guineos y les licua con eso, con la cáscara. Se cocina todo. Y lo licuan y le dan para el estómago. Con eso se cura. Pero cuando tienen infección, sí ya tiene que hacerles de hierbabuena, albahaca, canéndula, y con eso se les pasa. Eso es lo de la sobada. Qué bonito volver a recordar esos conocimientos. Recuerdo que una amiga de mi abuela lo hacía, pero yo nunca aprendí. Sabía que le daba mucha fiebre, soltura de estómago y como aguasangre a los niños y las niñas. Isabel, ¿cuántos años tenía usted cuando aprendió a sobar? Pues yo más o menos tenía como 5 o 6 años, pero dejé un tiempo, ¿no? Me gustaba la idea y fue cuando tuve mis hijos, pero gracias a Dios, mis hijos ninguno se me descuajó. Una se pone a pensar y hay varias enfermedades que seguro la gente ni conoce, así como el poco de plantas que hay. Por ejemplo, para las fiebres habían varias. Estaba el yantén, que ya casi ni se consigue. Recuerdo que a mi hermana no se le bajaba la fiebre y mi papá se fue tarde en la noche a buscar la mata de ratón. La acostaron, le pusieron un poco de hojas y la fiebre se fue. Una vez la mamá de Benjamín me contó que si se le ponía el cuello como pasar arepas, como decía ella, se ponía unos cristales de sábila y la sábila se marchitaba del calor, pero la fiebre a uno se le quitaba. Ahora podemos ir a recorrer la vereda mientras vamos contando más historias. Arriba debe estar mucho más fresco. Y en el recorrido hablamos de algo que me parece importante y de mucho valor. Yo recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá me contaba historias sobre el nacimiento de los bebés. Decía que era difícil. Recuerdo que a mí me tocó ir a buscar una noche a la partera con mi papá cuando iba a nacer mi hermana la menor. Pude ver el parto porque le estaba ayudando a la señora. Desinfectamos las colchas, las tijeras, el cuchillo para poder cortar el ombligo. También pusimos agua tibia en una vasija para ir echando las sábanas y lo que se usaba. Inclusive la placenta la enterraron. Decían que era bueno para que no la persiguiera ningún animal. Pero es muy difícil ser partera. Yo no sé cómo lo hacen. Si uno nace como con ese, ¿no? Porque yo soy una de ellas. Pues a uno le dicen con tiempo, entonces uno desde, por ejemplo, a los 4 meses, 5 meses, la mamá embarazada no va y le toca el estómago, le soba, y uno le va diciendo a la mamá, vea, vaya haciendo este ejercicio, tiene que acostarse boca arriba, tratar de levantar la cadera, encoger las piernas, primero una y ahí la otra, y alzarlas, sentarse en chipa y tratar de levantarse, que eso es otro ejercicio para que los huesos cedan en el momento del parto. Cuando se baña, que el agua le caiga bien aquí en la boca, al estómago y se le esparza, eso también le ayuda. Y igualmente acá hacia la cadera. Y uno le recomienda ya a los 7 meses que consiga las hojas de brevo y bañarse, hacerse unos 3 baños antes de o sea, a los 7 meses, por ahí a los 15 días, en todo caso, que se hagan 3 baños de la cintura hacia abajo. Se hierve esas hojas y se toma un poquito el agua a calor de leche y con un mate se echa el agua alrededor. Eso ayuda a sacar el frío para que no vaya a botar demasiadamente agua la madre cuando vaya a tener el bebé. Yo me tocó que asistirme a un parto solita, con Dios y la Virgen. Yo estaba ya en los días y ese día me había estado yo maluca. Entonces yo dije, eso es pasable. Yo tengo una fe en la hoja santa. Puse a hervir el agua, 3 hojas y me las tomé en función. Hijita, y se me viene esa niña. Yo tenía todo arreglado, las camas, cobijas y todo. Y me acosté cuando yo sentí la niña que fue, se vino. Y yo en una mesa tenía alcohol, tenía las tijeras, tenía el hilo con que amarrarle una piola. Yo todo eso lo tenía preparadito, lo que le iba a poner a la niña, la ropita y todo. Entonces yo misma como pude, medio me senté y recibí la niña y la limpié, le limpié todo y todo lo que uno ve más o menos en el hospital. Y le hice así, le medí 3 dedos del ombligo de la piel de ellos hacia afuera. Entonces en el medio yo le amarré y le corté. Y ahí sí le arreglé a la niña y le puse el pijama, la vestidito, la camisita y todo eso. Y sí, yo me arreglé yo misma y sí, aquí estoy. Sí que le tocaba duro a las mamás y a todas las mujeres, porque hasta los casos de la menstruación a veces eran complicados. A mí me vino a los 11 años. A mí no me dijeron nada, como en ese tiempo no le decían nada a uno. A mí no, yo no tuve quien me explicara ni nada. Entonces cuando me vino a mí, yo dije, Virgen Santísima, era que estoy reventada, pero yo no me he caído. Entonces me pilló la señora Adela. Dijo, chavita, no le dé pena, que eso nos pasa a todas las mujeres, la patrona mía. Entonces ella me hizo arreglar, ella me pasó unos cuquitos de las hijas y unas toallitas que ella no se usaban ahora como son esas toallas de ahora, ¿no? Sino toallas de que se baña uno, eran unas toallitas así de largas, una las envolvía ahí, y con eso era. Y ahí fue cuando vine sabiendo que, pues que uno de mujer le pasa eso. Pero yo y los demás a mí no me explicaron de nada. Cuando yo me casé y quedé de Hernando, yo dije, ¿pero por qué era que no me viene? Pues era que estaba esperando del mayor. Sí, entonces yo esperando, yo me fui para el hospital cuando me comenzaron los dolores del mayor. Entonces yo le puse cuidado cómo iba a tener el niño, porque yo no sabía. Entonces yo le puse cuidado y sí, fue cuando le vi que salió el niño. Entonces dije yo, entonces por ahí. Y sí, cuando yo ya lo tuve, entonces ya me di cuenta. Es que ser mujer ha sido difícil. Pero cambiando de tema, ¿ustedes han pensado en esos cuentos de las fases lunares? Esas historias de los parásitos en la luna nueva. Mi mamá decía que si uno al dormir hacía sonar los dientes, paraba la cola y se revolcaba, era porque le iba a dar. Entonces que para que no nos pasara eso, nos ponían en plasto y cuando nos daba soltura, le pedía permiso a la madre naturaleza para arrancar la hierbabuena, la verdolaga y los cogollos de paico. Luego los machacaba, se los ponía en la nariz y volvía uno en sí, porque pasaba que se le torcían hasta los ojos. Existían muchas enfermedades. Bueno, pues descansamos. Empecemos a bajar. Ya casi es hora del almuerzo y podemos terminar mientras llegamos a la casa de Benjamín. Mientras tanto, les cuento la anécdota de una vena que me corté y mi mamá me la cabeció. Ella cogía en un lado de la herida, empezaba a masajearla con los dedos gordos. Luego cogieron a un primo que iba pasando, le arrancaron el cabello, lo acomodaron ahí en la raja y me la cerraron. Pero eso me quedó como la jeta de un marrano, porque ¿quién le iba a colocar a unos puntos? Porque era que realmente no existían ni siquiera los medios de transporte. Cuando uno tenía pues que un viento, un dolor, que, ay, que no puedo mover la cabeza, que el brazo, que me dolió por acá, que vaso, que uno, así dolores, que la hierve chivo. Entonces uno iba y buscaba la hierbita y la arrancaba, era la raíz y tres cogollitos. Se ponía la raíz, se lava bien y se pone a hervir, se deja hervir 3 minutos, luego de ahí se tiene los 3 cogollitos y los tiene en una vasija, le echa esa agua hirviendo de la raíz y lo tapa. Y a calor de leche se da a beber. Eso pasa, los vientos, los gases que no salen. Es como la artritis. Cuando el cuerpo duele o se inflama, se utiliza la malva. Se echan alcohol o aguardiente. Y después se coge una pluma y se aplica. No se puede mojar o se tiene problemas. Y la otra que utiliza desde hace mucho tiempo es el pronto alivio. Si a uno le duele cualquier cosa, uno hace la agüita y se la toma. Eso es seguro. Como si fuera un analgésico, pasa enseguida el dolor. Bueno, hemos llegado. Don Benjamín, yo quiero pedirle un favor a usted. Si nos puede compartir el proceso de preparación de algunos de esos remedios. Este hay que lavarlo preferiblemente con agua corriente. Bueno, aquí tenemos esta agua. Esta agua ya está hirviendo. Vamos entonces a echarla encima de ese paico que está aquí en esta taza. Esta taza está limpia, está ya limpio el paico. Para que no bote el contenido, la tapamos. Cuando ella ya está fresquita, entonces se consume en ayunas. Vamos a mirar cómo va el procedimiento. Pues todavía está caliente. Y entre más se tape, pues más se demora para... Mire, ya el color que está adquiriendo el agua, ya es un color verdoso. Porque ya esta planta está soltando el verde natural de ella. Gracias, don Benjamín, por esa explicación. Y gracias, amiga Isabel y Blanca, por contarnos sus historias. Ojalá nos volvamos a reunir pronto. Yo miré para el pueblo, para que no se me haga tarde. Como que ya viene bajando la chiva. Ya casi llego a la casa y antes de que se me olvide les digo, luego de este espacio lleno de historias y aprendizaje sobre cómo curarnos, invito a los niños y las niñas a que hagan la siguiente actividad. Esta quinta actividad que vamos a realizar corresponde a hacer un dibujo en el que nuestro personaje es curado con remedios caseros, tal vez con plantas medicinales de nuestra vereda. Una vez la tengan lista, pasarán por sus casas el coordinador de la vereda a recogerla para compartirla con todos ustedes. Y no olviden, les invito para que dentro de 8 días, a esta misma hora y por esta emisora, escuchen otra emisión de nuestro programa, porque se viene mucho más sobre los saberes populares campesinos. A tintear con Doña Ofelia. Hasta la próxima y gracias. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra, un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.